Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener pues otro proyecto que pues afortunadamente tuvimos la fortuna de estar invitados en una zona chiapaneca, Soque, y que prácticamente se hicieron casi entre 3-4 horas para venir hasta acá, y la verdad es un viaje muy muy interesante. Y bueno, pues estamos presentando este proyecto que ya ha ido a la capital y ya aquí nos estarán contando un poquito acerca de este proyecto. Entonces me gustaría que dijeras cómo te llamas, cómo se llama el proyecto donde estás y quiénes conforman este proyecto musical que es oriundo de este estado de Chiapas. ¿Qué onda? Pues me llamo Miguel Ángel Morales Cruz, soy el líder de la sexta vocal. Estamos ubicados en el municipio de Ocotepec, Chiapas, tocando ska. La banda donde toco se llama La Sexta Vocal y estamos conformados por 7 personas. Está Damián, Pedro, Luis, Gerardo, Freddy, Marco y pues servidor. Oye, pues para empezar esta entrevista, ¿qué te parece si me empiezas a platicar cómo es que se empieza a originar esta banda? Y sobre todo porque es una zona en donde tiene muchas raíces chiapanecas muy fuertes. A ver, cuéntanos por qué el ska aquí en esta zona y qué onda y cómo fueron los principios para La Sexta Vocal. Ah, pues precisamente La Sexta Vocal llevamos 4 años y medio tocando, pero en julio vamos a cumplir los 5 años. Precisamente se empezó como un proyecto normal, como cualquiera haciendo hobby, covers de cualquier banda que nos gustaba, pero en sí ya teníamos definido qué es lo que queríamos tocar, era ska, era algo, era una de las músicas que nos llegó y decimos va, armamos una banda de ska, empezamos a tocar covers, digamos como de La Tremenda Corte, de Los Estrambóticos, Los Abajos, tocamos ciertos covers de bandas ya del Mexca, del movimiento del Mexca. Precisamente cuando empezamos éramos 5 integrantes. Uh-huh. Y pues no teníamos quien cantar y mi carnalito Damián conocía a un güey. Uh-huh. Un güey se llama Pedro y precisamente es el vocalista y lo invitamos y yo, ¿sabe qué onda? Chiste un palomazo, vamos a ensayar y pues llegó y se quedó, hasta ahorita sigue. Y precisamente la idea de cantar en Soque fue maravilloso porque cuando nos topamos una amiga que se llama Miquel Sánchez, es poeta, pues vino precisamente igual acá donde están ustedes en el Nocotepec a decirnos precisamente eso, que se enteró que nosotros que teníamos una banda y le dije pues sí, claro, tenemos una banda, pero y me preguntaba en qué lengua cantábamos y nosotros así de pues en español, en castellano. Pero precisamente luego Miquel, ella me decía, ¿y por qué no en Soque? Y nosotros, no mames, así casi riéndonos, así. Pero al fin hicimos, dijimos, va, intentemos, a ver, hagamos un cover. Y el primer cover que sacamos fue la de Quizás, la de la versión de Pánico Latino en Soque. Y la sacamos y nos invitaron a un festival acá en Ocotepec, precisamente que se hizo. Uh-huh. El primer toquín fue el aniversario del Radio Secopa. Y precisamente tocamos, la gente le gustó. Creo que hasta Miquel, ella nos dijo, no, ¿por qué no suben de manta o algo así? En el traje típico tradicional de los pueblos soques. Dijimos, nos conseguimos unas mantas, unas camisas de manta y subimos en Soque. Y la gente, pues, estuvo interesante porque nos recibieron chingón acá en nuestro pueblo. Pero precisamente eso hemos tenido igual muchas cosas detrás de todo eso, lo que hemos hecho desde los inicios, pues la crítica precisamente en pueblos, acá en Ocotepec es un pueblo muy cerrado y es muy difícil que acepten algo que no sea de acá, digamos, adoptar otras culturas, para ellos es eso. Y en realidad fue muchas cosas, eso en principio por los integrantes, tratar de conseguir los integrantes, conseguir los instrumentos, cómo iba a ser posible esa conseguir todo eso, pero gracias al apoyo de sus padres, por cada integrante creo, y sí, compramos, tratamos de ahorrar, comprar sus instrumentos para poder ensayar y sonar mejor, y precisamente empezamos a salir a tocar en Tuxtla, en Chiapa de Corzo, en San Cristóbal, en Chiapas, sin imaginarnos y vamos a poder estar en el DF, digamos, y vamos a estar por el norte o por el centro. O sea, es como, por eso nuestro primer disco se llamó Ode Mabasho, que es sueño, que es lo que estamos haciendo. O sea, para nosotros es algo que hacemos y que algún día fue un sueño, y precisamente es como desde ahí partimos todo, y contar un poco. La Sexta Local cuenta mucho la historia de los pueblos soques, no solo de Ocotepec, de los pueblos soques, desde la sociedad, la política, la religión, cómo es la vivencia. Gritamos lo que pensamos a través de la música, lo gritamos, lo decimos, y nadie nos puede callar. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con un primer tema que es parte de este disco que vamos a presentar ahora? ¿Qué tema es el que te gustaría pasar y más o menos de qué habla esta canción? Vamos a presentar la de Tambores. Habla de la fiesta, la fiesta de Ocotepec, o sea, los colores, las tradiciones, la gente. Y precisamente se enfoca más al tambor y al pito, que son instrumentos tradicionales de los pueblos soques, tambores. Pero recuerden, estamos aquí con La Sexta Vocal en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Sexta Vocal aquí justo en el municipio de Ocotepec, Chiapas, que pues es una zona montañosa, es una zona que verdaderamente está impresionante todos los precipicios que hemos visto, impresionante, se tiene que llegar casi, como les decíamos en un principio, casi son 4 horas de camino. Pero es una experiencia maravillosa estar aquí en este momento en que se va a presentar un proyecto con otros dos cantantes como Belafonte Sensacional y Adi Mautan, que también ya los hemos tenido en el programa. Pero a ver, cuéntanos un poquito acerca de esta perspectiva de la cultura zoque, porque independientemente de que mucha gente se adentra un poquito a saber más de esta cultura, pues hay otra que de repente pues son cosas como nuevas, cosas que de repente cree que no existen. Entonces, para aclarar todo esto, ¿qué onda? ¿Qué es la cultura zoque? Y háblanos así como en términos de los más precisos que se puedan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cultura? ¿Y cómo se vive? Pues la cultura zoque pues tiene muchos años estando, pues precisamente no han investigado tanto muchos antropólogos y arqueólogos, digamos. Pero que yo sepa, la cultura zoque es, o sea, si, la descendencia de los olmecas. Pero en términos que lo que he leído, lo que he escuchado, supuestamente los zoques son, o sea, si la cultura olmeca es la madre, así los zoques son los abuelos. O sea, es un principio, precisamente, o sea, es algo que aún nadie sabe. Primero son los zoques, luego los olmecas y luego salieron. Pero, o sea, dicen que al fin es los olmecas y los zoques. Pero es eso, los zoques es una forma de vivir, o sea. En Ocotepec precisamente acá se habla todo, la sociedad habla zoque, todos, la comunicación, desde vas a una tienda, compras en zoque, o no sé, en la escuela, los maestros que son bilingües en zoque y aprenden en español. Pues está los zoques, está lleno de misterios, otra cosa, está súper lleno de misterios. No sé definir en sí qué hace, pero para mí la cultura zoque es la música, la danza, los costumbres, tradiciones, la forma que vive la sociedad, o sea, la forma que vive en familia, cómo vivo con ellos, cómo convivo con ellos. O sea, es eso. O sea, la cosmovisión zoque para mí es como ver el mundo alrededor de nosotros. Oye, y justo en la cuestión de las canciones, ¿cómo reflejan esta cultura y de qué nos hablan en cada una de ellas? Pues precisamente en cada canción las letras están variadas. Hablamos precisamente de las tradiciones, de las danzas, cómo vive la sociedad. Ah, y otra cosa, el punto que nosotros recalcamos mucho es el grito de libertad que queremos. O sea, la presión que se siente igual por la misma sociedad que en donde estamos, el que los rodea. Y lo decimos, o sea, no va, lo decimos. Cuando en un concierto lo decimos, algo que pasa, que es una injusticia que no nos gusta, lo decimos. En una rola, por ejemplo, Ya No Más, precisamente reflejamos eso, la violencia que se vive entre las mujeres y los hombres. O sea, cómo se trata, ¿no? ¿Cómo es la violencia? Y otra cosa, precisamente la gente que hace mucho, los políticos precisamente muy corruptos, en Ocotepec se vive mucho eso. Y precisamente. Es eso, o sea. Oye, ¿y qué tantos grupos hay aquí en esta comunidad de Ocotepec que están preocupados? Si bien preservan, supongo, preservan y les gustan la música tradicional que se da aquí, ¿cuántos grupos se están generando para abrirse a otros géneros, digamos, más modernos? Pues en cierta creo que son 3 bandas, uh-huh. 3 bandas que están sonando, o sea, entre la Sexta Vocal, está otro, la Sexta Vocal es el proyecto de Ska, luego está otros amigos, que se llama, la otra banda se llama Kohama, tocando Pong, luego hay otra banda que se llama Cultura Ancestral, están tocando Happy Pong, uh-huh. Pero aparte hay mucha gente, hay muchos jóvenes que están tratando de, yo quiero hacer una banda, quiero hacer esto, quiero tocar metal, o quiero tocar, no sé, rap. He conocido chavos que ya están empezando a rapear, o quiero tocar rock, así. Y pues se está abriendo. Lo poco que empezamos nosotros, esos 4 o 5 años en caminar, veo que, órale, me sorprendo a veces que, güey, ellos ya tocan, ellos igual. O sea, para mí es chido y estoy feliz por ellos. Hagan, o sea, lo que hacen, lo que les gusta. Es lo que hicimos nosotros y seguimos construyendo su camino a ver hasta dónde llegamos, a qué. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track de este disco que nos estás presentando? ¿Cómo se llama el disco, por cierto? Ah, Odimabasho, que significa en español sueños o qué. Y esta rola vamos a presentar, se llama, vamos a ponerla de Ya No Más, para que igual se escuche por la estación de radio híbrida, que a ver hasta, a ver qué les, si les gusta un poco de una mezcla entre Sky Pong, Ya No Más, Ginea en Soccer. Recuerden, estamos aquí con la sexta vocal en música híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Miguel de la Sexta Vocal platicando con nosotros y dándonos pues un contexto de lo que se vive aquí en la comunidad del municipio de Ocotepec, que de verdad vale la pena mucho hacer esta visita. Oye, y justo te iba a preguntar acerca de este lugar que estamos viviendo, que se llama El Laberinto, que es un foro cultural que está abriendo aquí justamente en este municipio y que me parece pues bastante interesante el proyecto que estás echando a andar. A ver, cuéntanos un poco por qué hacer un lugar de este tipo. ¿Cuál es el objetivo de ello y qué es lo que te motiva a hacerlo? Ok, pues sí, los proyectos que he echado a andar precisamente es el primer proyecto es La Sexta Vocal. Luego de conocer tantas cosas en esta área de rol por cualquier estado de nuestro país, y ves, o sea, esa cosa, o sea, ves muchas cosas que hacen y yo digo, o sea, ¿cómo, o sea, es posible hacer uno en un municipio? Y cómo es como un experimento, ¿cómo será? ¿Lo recibirán o no? Obviamente ha habido críticas. El Laberinto es mi segundo foro que abro. El primer foro lo tuve en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llamaba La Sexta Vocal, precisamente dando homenaje al nombre de la banda. Pero esta vez que lo traje a Ocotepec dije, voy a cambiar. Entonces es como, le quisimos dar otro giro. ¿Qué queremos? O sea, lo que nos motiva son los jóvenes, la neta. Los jóvenes, lo que, porque a veces ves precisamente... Hay mucha drogadicción acá en Ocotepec. Es algo que quiero recalcar igual y que no quiero esconderlo como mucha gente hace. A veces quiere sacar lo positivo de su pueblo. Pues no, yo voy a hablar un poco de lo positivo y lo negativo. Precisamente hay drogadicción. Yo qué quiero hacer, o sea, cómo es, como quiero ayudar a la gente, pero de qué forma, o sea, cómo. No voy a ir a así regañarlo, ¿no? Simplemente el Laberinto es eso. Tenemos talleres, invitamos a los jóvenes. Acérquense, vamos a tener un taller de guitarra, un ejemplo, vamos a tener un taller de esto. Los jóvenes se motivan y ven, y ahora le vienen bandas, tocan bandas en vivo, hoy quiero ir, que se motiven de forma, mejor me dedico a tocar un instrumento en vez de me ir a drogar, y así casi, eso es mi motivación, de estar con los jóvenes, porque me gusta hacer lo que estoy haciendo, y pues en un futuro si se pudiera, pues vivir de esto. Y el proyecto, ahorita pues lo han recibido bien. No, he escuchado críticas igual. O sea, críticas, uh-huh. Como siempre. La sociedad de Ocotepec es muy cerrada, esconde muchas cosas. La misma política, no hay un. En Ocotepec no hay un ley casi. O sea, cada quien hace lo que quiera. Pero, o sea, no hay una norma la que se rige. Y pero precisamente. Eso es, o sea, nuestra motivación. Es balas y la presencia, la política no lo sabe hacer. Vamos a hacer nuestras propias redes, vamos a hacer nuestro propio círculo donde vamos a poder hablar de esto, distintos temas, o sea, debatir. Ok, si las mujeres acá no conocen qué es el feminismo, que conozcan y que vean sus derechos. Si los hombres no conocen tales temas, o sea, algo de filosofía, acá vamos. Y es buscar otras personas, o sea, ahorita están acá, es conocer. Yo quiero hacer esto, hagámoslo, o sea, no me limito a no hacerlo. Aunque a veces, por la misma sociedad que no está tan acostumbrado a escuchar muchas cosas, se les. Son un poco. Se sienten un poco. No sé, o sea, se esconden, no quieren decir lo que sienten. Uh-huh. Mejor prefieren estar así. Y la neta, nosotros no. O sea, nosotros tratamos con los jóvenes que ahorita estamos trabajando. Trabajo con varios chavos. Por ejemplo, precisamente el Laberinto es con tres personas. Está Miguel, mi tocayo, que él toca en Cojama. Otro chavo que se llama Rus. Es mi otro colectivo. Y pues estoy yo entre tres personas a echar a andar el proyecto. Y quiero hacer otras cosas más. Quiero abrir un estudio de grabación para hacer, o sea, especialmente para los chavos. Si les gusta grabar, estás rapeando, graba. Eso es para eso. Y la motivación es eso, a seguirle. Aunque haya críticas, pues la hacemos. O sea, ahí estamos. Y la gente lo recibe, o sea, es algo chido. Oye, ¿y cuántos años tienen este trío de emprendedores, por decirlo de alguna manera, de la cultura? ¿Cuántos años tienen cada uno? Pues es que el más grande creo que tiene 28, ese es Rus. Pues Miguel tiene 21, yo tengo 23 años. pues bastante jóvenes. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el primer lugar que abriste en Tuxtla Gutiérrez? ¿Por qué ya no se hizo, generó o sigue funcionando? ¿Qué está pasando con ese primer espacio que abriste? En un cierto momento funcionó, estaba funcionando porque yo di a conocer la cultura soque. Era mi intención, va, es en Tuxtla llevar la cultura soque a la ciudad, a ver cómo la gente va a recibir los letreros en soque, todo el diseño en soque. O sea, todo lo que ver con la cultura soque. Y lo llevé, lo plasmé y quedó muy padre, murales, todo. Pero el problema fue con los vecinos. El lugar donde estaba ubicado, teníamos cierto problema con los vecinos por los ruidos. No permitían, y como llevábamos bandas en vivo, llevábamos punk, rock, ska, todo tipo de género. Y pues los vecinos fueron los que decidieron que cerráramos, que no podíamos estar ahí. Respetamos las decisiones y claro, y nos movimos ahí, estuvimos 3 meses. Y de hecho sí, estaba funcionando, ya teníamos gente que llegaba. Precisamente hay mucha gente que ahorita quiere venir a Ocotepec a conocer. Yo quiero, o sea, ustedes están acá, están conviviendo con la sociedad soque, están conociendo a la sociedad, a la gente, niños, jóvenes. Principalmente ahorita en este evento que pues vamos a tener jóvenes, los que van a venir quieren venir a escuchar, a ver qué propuestas son. Si les, o sea, la intención, eso es lo mismo, igual, o sea, que les llame la atención y que digan, yo quiero hacer esto. O sea, solo, eso es como, hazlo y a ver, y qué logras hacerlo y estaría chido, o sea. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un tercer tema? ¿Cuál sería? Vamos a ir con Son de Pasión. Es un rock and roll de la sexta vocal, mezclado en dos idiomas, es bilingüe, soque y español. Eso es una música tradicional que compusimos de los pueblos de Ocotepec. Y a ver, espero que les guste. Recuerden, estamos aquí con Miguel de la sexta vocal y aquí en Música Híbrida, y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Sexta Vocal, este grupo de Ocotepec, Chiapas. ¿Y por qué el nombre? La Sexta Vocal precisamente es un... nosotros los Oques hablamos 6 vocales, aparte que en español es solo la A, E, I, O, U. La sexta vocal es la O para los Oques. Tenemos otra vocal extra que es la O. De ahí partimos, o sea, quisimos agarrar un nombre original que sea de los pueblos Oques y que nos signifique con nosotros, y por eso es la sexta vocal. Oye, ¿y tú desde cuándo empezaste a tratar de ser músico? ¿Desde qué momento empezaste a agarrar tu instrumento y quisiste dedicarte a esto, a hacer música, a formar un grupo? Pues creo que desde la secundaria, con la intención de que conoces gente y luego igual chavos que traen nuevas músicas y te llaman la atención, órale. Pues experimenté varios géneros, escucho mucho rock, mucho punk y mucho ska, pero escuchar el ska fue como, quiero tocar un ska y quiero hacer eso, está chido. Pero, no sé, tendría como 13, 14 años que empecé a escuchar el ska, pues entrando en la secundaria, y tuve profes, la neta tuve profes, buen pedo, así de... En la prepa es donde más agarré la guitarra. Agarraba la guitarra, aprendiendo, pero ya en la prepa encontré un profe, se llama Iván, y precisamente él me influyó mucho, escuchar mucho rock. Y él miraba que yo quería, me decía, llega a mi casa, te enseño las primeras rolas, acá la célula que explota la planta. Y él era muy fan de Dream Theater y era casi de... haz algo así, y ahí estaba, llegaba, y la agarraba, chido, y así, perfectísimo. Empecé a tocar así, llevaría como unos 6, 7 años tocar una guitarra, y pues en ese momento que toqué me gustó, compré una guitarra eléctrica, una acústica, y pues ya vino la banda, armamos la banda hace 4 años y medio, y ahora seguimos en eso, y ahorita queremos que otros chavos les llegue eso, y que hagan igual música, si les gusta, o que hagan poesía, o que hagan pintura, o sea, lo que quieran. Y pues la intención es hacer una revolución pacífica, eso es lo que digo. Oye, y justo, pues la sexta vocal, en estos 4 años, ¿cuál ha sido el recorrido? O sea, ya llegaron al Distrito Federal, han estado en eventos que me consta que estuvieron ahí en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. ¿Qué tanta experiencia han obtenido de esto? ¿Qué tanto se gana? ¿Qué tanto se pierde? ¿A qué le están apostando? ¿A qué le está apostando la sexta vocal? Pues esos 4 años y medio hemos recorrido varios municipios en Chiapas, varios estados en su país, llevando la música. No sé si a veces es la vibra de la banda, pero siempre hemos tenido un recibimiento muy chingona de la gente. Este año precisamente estuvimos en un festival así, algo... grande, pues fue el Cumbre Tajín, perdón, el año pasado, ahí fue el Cumbre Tajín, donde tuvimos la oportunidad de tocar con Trocker, son bandas Trocker, estuvo Descartes Acán, pues Plastilina Mosh, el primer día que nos tocó, y siento que es una experiencia, no, pues casi no puedo contarlo porque es vivirlo, o sea, yo lo estoy viviendo y tanto de la experiencia que hemos tenido, pues he tenido igual malas experiencias y buenas experiencias, pues a veces... salen cosas buenas, a veces mal, pero al final son experiencias que luego vas contando con los chavos. Está Kojama, Kojama es una de las bandas que con el que ando casi ahí de dirigirlos. Uh-huh. Entonces hagan esto, ellos, o sea, que yo algo hice, pero ustedes háganlo bien, si eso salió mal, o sea, es como estar, hay que ver, o sea, se pierde, o sea, nos invitan a eventos, vamos con ese tipo de eventos, nos invitan a que nos digan, solo hay pasajes, perfectísimo, vamos, sin problema. Es la cuestión es dedicarle y en realidad si se hace esto, construir un espacio positivo, yo siento que sí se puede hacer el cambio con la música y con cualquier tipo de arte, ¿no? ¿La sexta vocal también sería como un proyecto político, político-social? ¿Cómo lo definirías? No, pues no lo pensaste, ese término. La sexta vocal es como un activismo, o sea... hablamos por la gente, hablamos por los derechos de la gente soque, porque no pueden levantar la voz. Nosotros estamos ahí con la gente, les decimos lo que pensamos, les decimos lo que pasa en el pueblo, les contamos lo que está haciendo la política, la religión, la gente que viene a tratar de destruir la cultura, todo, y nosotros tratamos de reforzarla, porque somos otra blanca. No voy a decir, no quiero comentar rescatarla, porque estoy acá vivo en eso, y es reforzarla. Así que agarramos y va El Laberinto, La Sexta, otras bandas que están haciendo, pues, hacemos eso, tratar de, es como un activismo entre, pero un activismo, pero con las palabras, pacífica, y creo, queremos, igual queremos tener más experiencia de eso y hacer más proyectos en un futuro. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un cuarto tema, ¿no?, de este discazo que estamos escuchando? ¿Cuál sería? Órale, ahorita les presentamos Sueños o qué. El nombre del disco y el nombre de la canción, uno de los temas que compusimos desde un principio, habla acerca de eso, de los sueños que nosotros anhelábamos y lo que ahorita estamos construyendo. Y a ver si les gusta O de Mabasha, Sueños o qué. Pues recuerden, estamos aquí con Miguel de La Sexta Vocal en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Sexta Vocal en este programa que pues es sumamente especial porque estamos acompañando aquí también a otro compañero que se llama Edgar Ruiz, que él es un joven sociólogo que está intentando hacer una propuesta en cuestión de también de generar espacios y sobre todo generar redes para que la música que está hablada en zoque, o y no solamente en zoque, sino en lenguas indígenas, pueda tener ciertos circuitos para que empiecen a circular y ellos también tengan una manera de presentar este proyecto. Y justo gracias a él, pues estamos en este primer foro en el cual se generó primero en Tuxtla Gutiérrez, se presentó la segunda vez en Tuxtla Gutiérrez y ahora esta tercera vez, que han sido casi 3 días consecutivos, estamos aquí en El Laberinto, que se encuentra en el municipio de Ocotepec, Chiapas. Y la verdad es que ha sido muy interesante, se trajo a 2 músicos que ya mencionamos, que se trajo a Andy Mautan y a Israel Belafonte, que son dos cantautores que hemos seguido, que hemos entrevistado para el programa de Música Híbrida y que están presentando parte de su material, aparte de que pues están generando ciertos talleres y ciertas dinámicas, ¿no? Pero volviendo un poco a esto, porque ya lamentablemente es el último bloque del programa, esperemos que estén gozando toda esta música pues que está muy interesante, sobre todo porque hay una propuesta con una visión muy clara y con una visión de raíz, que está, que en esta ocasión pues es un grupo que canta en zoque, aunque también canta en español. Pero me gustaría que habláramos ahora acerca de esta producción, cuándo la produjeron, qué número de disco es, si es el primero, si es el tercero, el segundo, no sé cómo van, y quién lo produjo. A ver, platícanos un poquito. El disco se produjo en el 2014, Tuxtla Gutiérrez, en el Rock Consultorio con Braulio Korsakov. Y grabamos 8 tracks, más un bonus extra, son fueron 9. El disco, el arte lo diseñó Amado. Pues quisimos salir un poco del disco normal, de los paquetitos que vienen. Quisimos hacer algo como un estilo vinilo, acetato, pero con un disco, un CD. ¿Sí? Lleva, pues ahorita estamos ya produciendo, ya estamos, vamos a empezar a producir el segundo disco, pero antes de que pues empezamos a producir el segundo, pues estamos presentando el primero, que es el Odemabayo, que es la cosmovisión zoque, la que traemos ahí, todo lo que se vive en los pueblos zoques precisamente. Oye, ¿y cuál ha sido el mayor problema para producir un disco de ustedes? ¿Cuál es el mayor reto que hay y que existe para lograr un producto así? Pues son los ensayos, tratar de ensayar, tratar de definir bien, dedicarle tiempo, porque cuando producimos el primer disco nos dedicamos a eso y fueron casi 2 años o un año, como 2 años fueron casi de producirlo y pues salió. Esos son los retos quizás para nosotros. Y otra cosa, como vivimos en un pueblo, y es muy difícil a veces tratar de conseguir un productor, con quién, pero ahorita con las redes que hemos hecho, pues hemos tratado de abrir más el más con quién, ya hemos tenido propuestas, y eso es lo interesante. O sea, y igual con la gente donde vamos, siempre, como mencionaba, nos reciben bien, aunque sean zoque, y la banda, yo he visto esa banda que ya, ay, órale, están zoque tarareándolo, no, pues tócala de esto, toca esta, y así, órale, qué chido, o sea, tratar, la gente lo ha recibido. La intención igual no solo, por ejemplo, hemos estado en el Foro Alicia, que es un forazo así a nivel latinoamericano, que siempre hemos querido tocar y fuimos, y muy increíble el recibimiento de la gente. Pues el DF, nosotros nos encanta el DF, por cómo la gente te recibe todo. Pues en Chiapas está un poco rezagado, está un poco marginado esa parte del movimiento del ska y de todo, más que nada del rock, está un poco medio, está apartado. Y pues eso, quizás son los retos, igual de cómo te reciben, producir, desde componer, ensayar, juntarse, ver qué vas a hacer, las letras, todo. Oye, ¿quién compone? Justamente me hablas de este tema. ¿Quién compone? ¿Compones tú o componen todos en conjunto? ¿O cómo está la dinámica ahí, creativa? Pues en sí componemos entre todos. Sale la letra, a veces lo hace el vocalista, o a veces lo hacemos con otros amigos, o sea, y ya en la composición entre todos. ¿Y qué es más fácil, hacer la música o hacer la letra? No sé, creo que las dos cosas. O sea, la letra está cabrón. O sea, está cabrón por qué quieres reflejar, cuál es la intención. Hacer la música, pues a veces fluye, o sea, cuando estamos ensayando todo, pues ahí sale las intenciones y todo. Pues creo que para mí las dos cosas. Oye, y justo con esta nueva producción, ¿hasta cuándo va a salir? ¿Ya tienen algo adelantado o apenas están comenzando? ¿Cómo va ese proceso para este segundo disco? Estamos a punto de entrar en estudio. Precisamente esta vez nos salió una oportunidad hasta grabar hasta el DF. Nos vamos a estar visitando en el distrito, vamos a tener ciertas fechas. Estamos grabando con el Auto Record, con Till Solan. Y pues es uno de los estores ahorita que está dando mucho pum el ska. Y precisamente nos quisimos ir con ellos. Salieron otras propuestas, pero quisimos ver un poco la línea del ska, ver cómo producir, cuál es el... Es un reto. O sea, para hacer, ir hasta allá, acoplarse a la ciudad, al distrito, producir. Y esperemos que a finales de ese año esté, o a mediados, estamos viendo todavía. Y ya, por último, pues sí me gustaría que nos hablaras en dónde pueden localizar al grupo, pues si hay fechas tentativas para presentarse en este año, en dónde los puede localizar la gente y dónde puede encontrar el material que están presentando ahorita. Pues el primer disco en Chiapas, está en la ciudad, en el Museo de la Ciudad. En San Cristóbal está en el Ingenio. En el DF lo puedes encontrar en el Tianguis Chopo, con el puesto... No me acuerdo muy bien, pero es un... le dicen el pollo, ya que los que viven en el distrito y todo los ubique. En el Tianguis Chopo, en el DF o por envío. La Sexta Vocal lo puedes contactar en Facebook. Estamos como La Sexta Vocal Ska Soque. En YouTube igual, La Sexta Vocal Ska Soque. Busquen en Google, le dan like a la página. Pues creo que son las redes sociales donde estamos ubicados, y cualquier cosa pueden dejar un mensaje en el Facebook de la banda y él contestamos, o igual le podemos enviar el material por correo. Oye, Miguel, pues un gustazo entrevistarte aquí en representación de La Sexta Vocal. Pues el programa termina, estuvo con ustedes Orlando Canseco en la conducción. ¿Y con qué rola te gustaría despedir el programa? Vamos a despedir la rola con un rocksteady. Se llama Déjame Entrar, en soque significa Yaktakatsi, igual una de las producciones que empezamos. Pues... Pueblo, pues los dejamos con esta rola, les deseamos buen año, con esta entrevista iniciamos este 2017 y para nosotros es muy chingón topar a esta banda en su propio lugar de origen, que realmente es muy muy padre y que bueno, están dejando otro tipo de vertiente y que se están inmiscuyendo en esto de la música independiente y subterránea, así que síganlos y pues nosotros nos despedimos y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.